saltan, bailan, corren, se tiran hacia abajo, se tiran hacia arriba, miran y me piden más comida. Monos saltan, monos saltan, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren. Salten, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, monos, saltan por el aire, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, haciendo sus piruetas, se rascan y aplauden, contagiando a todos con su risa. Saltan, monos, saltan, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren, chillan, saltan, bailan, corren.